Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 10. Últimamente pienso que no podemos mejorar el mundo, es decir, no podemos pretender que sea mejor, es así, y hay que aceptarlo como es, y por ahí muchas veces el intento así místico se aferra al poder, y entonces el hombre vuelve a repetir una vieja historia y demuestra que es incapaz de resolverse a sí mismo. Entonces creo que por ahí el pensamiento actual a mí me orienta hacia aceptar en sí el desenvolvimiento de la naturaleza como hecho primordial. Ya hay mucha destrucción y construcción en la estructura de la naturaleza como para pensar que el hombre está ajeno a ese proceso, ¿no? Y entonces, bueno,